Lo que tú has hecho es inútil, no recibí nada comprometedor. Te preparé una sorpresa, he puesto la mesa para más de dos. Te escribí a la dirección de mail que tengo aquí. ¿Qué pasó? Ha respondido tu esposa y no tú. Dice que esta noche ya me espera, que en tu casa habrá una cena medianamente cordial. Hay mucho que tendría que aclarar, y si hoy nos enfrentamos lo podríamos hablar. Aquí la única ley es la verdad, y es cena para cuatro si no hemos contado mal. Terminémoslo, llamemos al sosiego. Disimulemos y tan solo conversemos. Yo fui punta de la lanza que hundiste al vengarte, creyendo que así acallarías las voces de un orgullo tonto que hay dentro de ti. Es que justa que fui, me engañaste y te mentí. Es tal cual lo tení, no esperaba más de ti. No lo puedo creer, cuán ingenuo puede ser. Ahora mira la escena bizarra que da tu mujer. Hay mucho que tendría que aclarar, y si hoy nos enfrentamos lo podríamos hablar. Aquí la única ley es la verdad, y es cena para cuatro si no hemos contado mal. Terminémoslo, llamemos al sosiego. Disimulemos y tan solo conversemos. Terminémoslo, llamemos al sosiego. Disimulemos y tan solo conversemos. Si no hemos contado mal, terminémoslo, llamemos al sosiego.